Amiga, tengo una excelente invitación para ti que me estás escuchando. Te invito a conocer nuestro nuevo espacio, www.tufem.cl. Es un sitio donde encontrarás un rincón íntimo que te hará sentir acogida, en donde encontrarás respuestas a tus interrogantes relacionadas con los temas que a nosotras, las mujeres, nos interesan. En www.tufem lograrás estar actualizada en belleza, salud, buenos consejos frente a tus inquietudes como a nosotros nos gusta. En un sitio muy femenino. Visítanos www.tufem.cl. Pero además puedes encontrarnos en Facebook. Tufem quiere ser tu amiga.